submarino estaba en un estado de mantenimiento paupérrimo, que no estaba en condiciones de realizar la operación que les enviaron a realizar, y que los mandaron a la muerte, claramente, y que además los abandonaron, porque cuando empezaron a reportar los problemas gravísimos que empezaron a reportar, no les enviaron ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo, ¿sí? Y cuando se perdió la comunicación, se quedaron a la espera de quién sabe qué, cuando sabían todos los problemas que habían estado sobrellevando. Entonces, es gravísimo, gravísimo todo lo que ha ocurrido, y estas son certezas. Lo que no sabemos es muchísimo, porque realmente es enorme el oscurantismo que hay en relación al ala San Juan.